Desde siempre estoy contigo, esperando tu regreso. En mi puerta no hay candados y tengo puesta la mesa. Un farol está encendido en la noche y en el día, y yo sé que no me olvidas, y yo sé que tú me quieres como yo te quiero a ti. Abre tus alas, paloma, y vuela desde mi pecho. Dile que soy toda suya, cuerpo, alma y pensamiento. Dile que estoy perfumada y con un vestido nuevo, que el tiempo no me derrota y jamás verá en mis ojos un reproche que le duela. Soy toda suya, cuerpo, alma y pensamiento. Dile que estoy perfumada y con un vestido nuevo, que el tiempo no me derrota y jamás verá en mis ojos un reproche que le duela. Desde siempre estoy contigo y en mi puerta no hay.